Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz lunes 10 de junio del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Dubina Soto, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Banda Marcial Caracas celebra el Año de las Lenguas Indígenas. El pasado domingo comenzó la celebración en honor a San Juan Bautista. Caracas se alista para el primer ciclo de teatro breve. Canciller de la República denunció la utilización del tema migratorio para agredir a Venezuela. Presidente Nicolás Maduro resalta importancia de un nuevo modelo político popular. Canciller Arriaza denuncia política intervencionista de ACNUR. Palestinos se movilizan para rechazar el plan que Estados Unidos quiere imponer a la región. Cultura al Día. Cultura al Día. El gobierno del Distrito Capital, la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO y el Instituto de Patrimonio Cultural se complacen en invitar al concierto que ofrecerá la Banda Marcial Caracas este miércoles 12 de junio a partir de las 2 de la tarde con motivo del Año de las Lenguas Indígenas. Somos cultura. Somos cultura. 6 y 9 minutos. La celebración en honor a San Juan Bautista comenzó desde el pasado domingo 9 de junio en el contexto de la Ruta del Tambor, programación que viene desarrollando el Instituto para las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, desde hace 2 meses de la mano con el Grupo Madera en el Jardín Cultural de Caracas. Somos periodismo. Somos cultura. Este martes 11 de junio se celebran los 114 años del Teatro Nacional ubicado en Caracas. En el marco de este acontecimiento se realizarán diversas actividades durante el mes de junio. En entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, Jericó Montilla, directora de los teatros del Circuito Teatral de Caracas, brindó detalles sobre las actividades. El primer ciclo de teatro breve que estamos impulsando todos los miércoles de este mes, a partir de este miércoles pasado mañana, en el marco de los 114 años del teatro. Esto trata de un recorrido histórico, lo llamamos de esa manera, que va a ser el público disfrutando de 9 espectáculos teatrales de 15 minutos y 3 performances que tienen que ver con la danza contemporánea, ¿no? El espectador va a llegar, va a recorrer cada uno de los espacios del teatro, va a ir conociendo la infraestructura patrimonial, pero también va a disfrutar de 9 obras de calidad estética, profundas, reflexivas, ¿no? Y variadas, además. No hay una sola línea, digamos, discursiva, sino también puedes encontrar drama, comedia, un poco de teatro de la absurdo, ¿no? Puedes ver varias, digamos, ámbitos importantes del quehacer teatral con una población creativa, no solamente gente con experiencia de muchos años como el maestro Henry Soto, sino también teatro de la UNEARTE, teatro emergente, gente joven y gente haciendo teatro, bueno, en toda la ciudad, ¿no? Y bueno, eso era, querer invitarlos a esta programación de los miércoles. Tenemos una programación los jueves también este mes de junio, que es el ciclo de magia y circo. Todos los jueves a las 5 de la tarde, la función del Circo Nacional de Venezuela, 35 niños artistas de circo en un mismo escenario, creando y dando lo mejor de sí para la ciudad. Y los fines de semana, en una hermosa temporada que arrancó este fin de semana con el grupo Cuenta Peregrino. Tweets del día. Al cumplirse hoy 233 años del natalicio de Antonio Ricaurte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde su cuenta en Twitter, rindió un homenaje a este prócer y capitán colombiano que Venezuela adoptó como su hijo ilustre, ya que participó valientemente en diversas luchas por la defensa de nuestra patria. Nacionales. El canciller venezolano Jorge Arriaza cuestionó al alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, por retomar la matriz sobre la migración en el país con cifras falsas. Escribió desde su cuenta en Twitter que mienten e inflan cifras para pedir y recibir más recursos con destino incierto, confundiendo a la opinión pública para atentar contra la nación. Síguenos en Twitter, arroba albaciudad, albaciudad, albaciudad. Desde el Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó la importancia de la integración latinoamericana y la construcción de un nuevo modelo político popular. Constituir, ensayar, avanzar en la construcción de un nuevo modelo político que empodere al pueblo, que despierte al pueblo, que eduque al pueblo, que no vea al pueblo como una especie de aficionado o fanático que va a un juego de fútbol y lo único que hace es estar viendo desde afuera y aplaudir o sufrir, sino que ve al pueblo como protagonista del poder y de las decisiones de la vida política. Protagonista, la democracia que hace al pueblo protagonista. En otras latitudes. La Organización para la Liberación de Palestina, organizaciones de ciudadanos y ciudadanas palestinas, así como autoridades del mismo país, se reunieron este fin de semana para convocar a una manifestación popular en rechazo al llamado Acuerdo del Siglo que Estados Unidos pretende imponer en la zona. Las protestas, de acuerdo con los resultados del encuentro de ayer, están convocadas para los días 25 y 26 de junio, precisamente los días en que se estará celebrando el foro económico en Bahrein, organizado por los Estados Unidos, y donde se pretende anunciar la primera parte de este supuesto plan de paz. Los funcionarios palestinos aseguraron este domingo que esta reunión celebrada ayer en Cisjordania es la primera de un plan de encuentros que tienen previsto realizar para convocar a la realización de este tipo de actividades populares para hacer frente a los planes estadounidenses e israelíes destinados a eliminar los derechos del pueblo palestino. Recordemos además que este acuerdo del siglo propuesto por la administración estadounidense pretende declarar a Jerusalén como la capital de Israel y expulsar a los palestinos de la ciudad santa. Pretende además eliminar el derecho al retorno de los palestinos expulsados de sus tierras en 1948. Este acuerdo del siglo impide a los palestinos, prohíbe a los refugiados palestinos regresar a sus hogares, y esta es una de las principales exigencias de los palestinos en cada manifestación, es el derecho al retorno a sus hogares, el derecho a sus tierras y el levantamiento definitivo de la ocupación israelí por más de 70 años en sus territorios. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertús. Y quien les narró, María Dubina Soto. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz noche. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.